940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de Nuestra Identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de Nuestra Identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso. Muy buenas tardes, Yupay Chayni, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sean todas y todos bienvenidos, Runakuna, Guarnicuna, Mashicuna, a su programa Trazos de Nuestra Identidad. Ese recorrido por nuestro Ecuador milenario, intercultural y mega diverso, y ese encuentro con los pueblos de Latinoamérica, el Caribe y del mundo, que se transmite por la señal de la 940 AM y por el ciberespacio de la www.radiocce.com. Les saluda Yumago Ortiz. Sí, reciban siempre un saludo telúrico, cósmico, desde la mitad del mundo, donde el sol se sienta derecho, lleno de mucha energía, fuerza, resistencia, ternura, solidaridad y esperanza. La mamá Dolores Cacuango manifestaba: nosotros somos como los granos de quinoa. Si estamos solos, el viento lleva lejos, pero si estamos unidos en un solo costal, nada hace el viento. Bamboleará, pero no nos hará caer. Frase que llama a la unión de los pueblos en defensa de nuestros derechos, por justicia social, paz, libertad y siempre por la vida y la autodeterminación. A propósito del 10 de agosto de 1809. Pero hoy voy a iniciar celebrando un año más del aniversario de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hace 77 años ya de su fundación y que lleva el nombre de un gran ilustre ecuatoriano, Benjamín Carrión, escritor, periodista, quien con otros hombres de cultura dieron forma para su existencia hasta el día de ahora. Bueno, un abrazo grande a todos los compañeros que hacen la Casa de la Cultura Ecuatoriana y trabajan en ellas. Este próximo fin de semana se van a realizar las nuevas elecciones para las diferentes autoridades como es presidente y directores provinciales. Para la reelección está el doctor Camilo Restrepo, actual presidente, ¿verdad? Y también Luis García, director del Núcleo Pichincha, que se lanza también a la reelección. Todas las personas, los compañeros que están postulados, bueno, todos merecen respeto. Lo importante aquí es que se genere y se siga desarrollando procesos culturales, la democratización de la cultura, más equidad, pero todavía depende también de la política de los estados. Ahí sigue siendo una deuda la parte de la cultura, ¿verdad? Pero no una deuda importante. Pero también los cultores, los gestores, tenemos el derecho a que, en base a lo que hagamos y los aportes que se dan de las diferentes manifestaciones, ¿verdad?, y de esa memoria y de ese patrimonio, tanto material como inmaterial, puedan desarrollarse y que se dé el presupuesto necesario para el mismo. Bueno, que gane las personas y decidamos por quién votar de acuerdo a los planes de trabajo y que, bueno, sea para el bien común siempre y en este caso para el desarrollo de la cultura y de los hombres y mujeres que la generan. Bueno, como les decía, ahora en emisión del programa de esta tarde vamos a hablar sobre la verdadera historia del 10 de agosto de 1809 desde la investigación y aportes y crónicas que escribiera y legara para el conocimiento de todas y todos nuestro gran amigo doctor Jorge Núñez Sánchez, historiador ecuatoriano, historiador de Latinoamérica. Realmente qué pena, qué falta que nos hace, querido doctor, pero su legado ahí está, tan importante es que les invito a que lo investiguen, a que lo lean. Es parte de nuestra memoria, de esa memoria que siempre nos fue distorsionada de acuerdo a los intereses de las élites, de las oligarquías, y que de alguna manera nos fueron cambiando ese sentido

Estás escuchando Trazos de Nuestra Identidad. La historia que no nos fue contada. Un encuentro con el génesis de nuestra identidad. El 10 de agosto de 1809 y los guayaquileños. Primera parte el doctor Jorge Núñez Sánchez. Al aproximarse el bicentenario de los sucesos del 10 de agosto de 1809, han vuelto a oírse las voces de los admiradores y críticos de esa fecha histórica. Para los unos fue el acta del nacimiento de la independencia nacional, para los otros un simple acto de fidelismo colonial, protagonizado por los marqueses de Quito. Entre esos dos extremos hay una gama de posiciones intermedias, que incluyen el reconocimiento de aquella fecha como el punto de partida de un complejo proceso de independencia por etapas, la afirmación de que entonces no se produjo el primer grito de la independencia, entre comillas, pero sí la instalación del primer gobierno autónomo de los criollos, y la tesis de que ahí se inició un gobierno compartido, entre comillas, entre la monarquía y los súbditos americanos, entre otros. En lo personal, debo confesar, dice el doctor Núñez en su escrito, que mis apreciaciones sobre esa fecha histórica han variado con el tiempo. Hace 45 años, cuando comenzaba mis primeros pasos de historiador, publiqué mi primer libro titulado El mito de la independencia, en el que hice una crítica al fenómeno de la emancipación latinoamericana, vista sobre todo desde la perspectiva de los grandes intereses internacionales que la impulsaron. En ese contexto, sostuve que el 10 de agosto no fue un movimiento independentista, sino un acto de fidelismo colonial frente a Fernando VII, entonces prisionero de Napoleón. Posteriormente, tras haber estudiado determinadamente el suceso, la honestidad intelectual que me llevó a matizar y rectificar la apreciación consignada en aquella obra de juventud, fue así como publiqué nuevos ensayos sobre el tema, uno de ellos el título La Revolución del 10 de agosto, incluido en mi libro El Ecuador en el siglo XIX, que ha tenido varias ediciones. Usando información de archivo hasta entonces desconocida, demostré que los próceres de agosto eran en general oficiales de los batallones de las milicias existentes en Audiencia de Quito, y que algunos de ellos incluso poseían buena experiencia militar y acreditada capacidad de mando. Igualmente, probé que los conspiradores integrados de mandos y las oficialidad militar de la región central de la Audiencia, y que controlaban, por lo tanto, todos los cuerpos de milicias ubicados en la capital y en las ciudades próximas. Obviamente, una información como esta no solo vino a completar nuestra historia, sino que la revisó, pues demostraba que la transformación de agosto no fue un grito desesperado de protesta o una acción política motivada únicamente por el temor al afranciamiento de las autoridades, entre comillas, y a su consecuente incriminación hacia el gobierno usurpador instalado en la península. Por lo contrario, comprueba que no se trató de una revolución social, entre comillas, en el sentido cabal del término, es decir, una transformación total, profunda e irreversible de la estructura social, sino más bien de un golpe de Estado, entre comillas, con el que culminaba el progresivo control político que la clase criolla había ido adquiriendo sobre su propio país durante la época colonial, hasta llegar a convertirse en una clase dominante a medias, entre comillas, que controlaba los poderes sociales, económico y cultural, pero carecía del poder político, que estaba todavía en manos de los odiados funcionarios chapetones. Cosa curiosa, hay quienes se han negado a seguir esta evolución de mi pensamiento y siguen repitiendo hasta el cansancio aquellas iniciales apreciaciones mías de que el movimiento del 10 de agosto no fue una revolución, no fue revolucionario ni buscaba la independencia, entre comillas, y que estos se encargaron de aclararlo muy bien sus propios autores en multitud de documentos públicos y privados que suscribieron. Pero interesadamente se niega a recordar que también escribí más adelante que entre los verdaderos motivos y aspiraciones tradiciones, el juntismo quiteño, estuvieron estos. Primero, profundo odio y temor al frente de Napoleón Bonaparte y la burguesía, entre paréntesis, revolucionaria y cortadora de cabezas de Francia. El segundo, ánimo de evitar que estas colonias sigan la misma suerte que su metrópoli y caigan bajo el gobierno español de José Bonaparte. Tres, descontento de los propietarios criollos con el gobierno colonial por su falta de participación en el gobierno del país y la insistencia metropolitana de tratarlos como colonia y no como provincia ultramarina de España. Desde el deseo de evitar una agitación social que pudiese producir insurrecciones populares parecidas a las de Haití como a las clases dominantes. Y cito esta última parte para aclarar que yo me he retractado de ella, en donde radica la concepción profunda de mi pensamiento sobre la independencia, sino que, por el contrario, lo he afirmado y desarrollado en mi obra posterior, como por ejemplo en mi libro, dice el doctor Núñez, La defensa del país de Quito, donde demostré como lujo de detalles que los mismos terratenientes represores de los movimientos indígenas de finales del siglo XVIII, como Javier Montúfar, hijo del segundo marqués de Selva Alegre, figuraron luego entre los líderes de la primera guerra de independencia, provocando con ello la resistencia popular a ese proceso. Obviamente ello no significa, ¿verdad?, que esos terratenientes hayan sido los únicos líderes de los próceres emancipador, que se inició en agosto de 1809 en forma de movimientos autonomistas y se radicalizó más tarde en busca de independencia nacional. En el liderazgo de ese proceso figuraron también otros personajes de ideas radicales que buscaron emancipación política y reformas sociales a la vez, destacándose entre ellos el doctor Juan de Dios Morales, verdadero tribuno de la plebe, y el capitán Nicolás de la Peña Maldonado, nieto del sabio geógrafo Pedro Vicente Maldonado y su esposa de Rosa de Zárate, a quien con corazón llamaron el Robespierre quiteño. Ellos y otros como ellos fueron precisamente los personajes que hicieron reflexionar más profundamente sobre los sucesos del 10 de agosto de 1809 y que motivaron a revisar algunas de esas afirmaciones de mi juventud, que fueron tan radicales como simplistas. Luego continúa con una visión de revisión de la historia nacional, que luego de la siguiente corte musical que hagamos, regresamos y vamos a continuar con esta crónica y con esta aclaración tan importante de los hechos del 10 de agosto de 1809, por el doctor Jorge Núñez Sánchez. Bueno, vamos a irnos con una canción de la Elsie Spilanda, que es justamente el que pega anillo al dedo en todo lo que está pasando en la ciudad de Quito, que es una vergüenza, la lucha de poderes, de las clases, y realmente la ciudad muy desamparada, con problemas realmente muy importantes que resolver, y no se piensa en el bien común, sino en los intereses individuales por mantenerse o aferrarse o aprovechar a Río Revuelto, ¿no? Hay normativas, hay parte de una constitución del Ecuador que hay que respetar, los derechos, estemos de acuerdo o no, de una o determinada persona, hay que cumplirlos, son para todos, pero sobre todo eso no quiere que se deja de justificar toda la mala administración del actual alcalde Yunda o de las personas y de todos los concejales y concejales. En todo caso, si han hecho algo, no se ha visualizado para nada, se han pasado el tiempo en discusiones de quién es el alcalde, de quién, una pugna de poderes y de lucha de clases. Eso es peligroso porque va, como reitero, en desmedro de todos los pobladores, quienes somos quiteños y quienes habitan en esta carita de Dios, en este Quito Luz de América. Bueno, el país sigue muchos sectores trabajadores, sectores sobre todo de agropecuarios, agricultores, están realmente pidiendo algunas exigencias al Estado. Realmente la agricultura, la cultura han sido muy postergadas, no hay una política real de Estado que realmente dé y apoye a esos pequeños y medianos productores, que gracias a ellos hay alimentación, hay una producción incluso para la exportación de diferentes productos, incluido el banano, el arroz, el cacao y otros productos más, pero también para darnos de alimentar a las grandes ciudades. Hay que tener una política real, nuestro país es milenariamente agrícola y está en capacidad de producción. Lo que falta son políticas adecuadas que realmente

dice el doctor Jorge Núñez Sánchez en el libro. Hallo que es llegada la hora de aclarar posiciones acerca de este capítulo de la historia nacional. Una cosa es analizar los hechos del pasado con una visión crítica a la luz de la sociología o la antropología contemporáneas, para entender las acciones que tuvieron en aquella circunstancia los diversos actores individuales o los grupos sociales protagonistas, clases étnicas, grupos social, profesionales, y otra muy distinta es erigirnos en jueces, dictar sentencias sobre un ayer inapelable o seguir viendo el mundo del pasado y del presente a través del lente regionalista, siempre empañado por el resentimiento y el victimismo. Y digo esto porque hay historiadores y también aficionados a la historia, incluidos algunos de los muy buenos amigos míos, que se empeñan en mirar, analizar y juzgar la historia ecuatoriana exclusivamente bajo la inspiración y el interés localista o regionalista. Naturalmente, ello nos lleva al análisis equivocados y juicios errados, porque extrapolan los hechos, fuerzan los datos y se estiran las conclusiones hasta la orilla del error. Uno de sus temas preferidos es precisamente el 10 de agosto, que ellos ven como una fecha rival o enemiga del 9 de octubre, y como se trata de ganar protagonismo para el puerto y negárselo a la capital, no dudan en usar cualquier frase ajena, así se sacaba de contexto o ya se revisaba y matizaba por su autor, para afirmar que el 10 de agosto solo fue una alargada de marqueses de fidelistas, mientras que el 9 de octubre fue una auténtica proclama de independencia. Si los procesos de la historia fueran tan simples, llanos y se limitarían a su forma inicial sin tener variación alguna, ellos tendrían razón. ¿Quién fue fidelista en 1809 y Guayaquil fue independentista en 1820? Pero ocurre que los asuntos históricos son regularmente más complejos de lo que parecen, precisamente porque en su interior hay confrontación de opiniones, luchas étnicas o de clases, oposiciones generacionales o profesionales, etcétera. Y en este caso, la complejidad está dada por varios asuntos que enumero para una mejor comprensión. Primera, la variedad de opiniones. Al iniciarse el movimiento del 10 de agosto de 1809, no hubo unánimemente de ideas ni de acciones en el Banco Americano. Hubo criollos conservadores, pero patriotas, que inicialmente solo quisieron autonomía de gobierno dentro de la misma monarquía española, es decir, algo parecido al actual, por ejemplo, al actual Convention británico, que fue el caso de Juan Pío, Montúfar y Larrea. Hubo criollos conservadores y absolutamente godos, entre paréntesis y comillas, que prefirieron morir defendiendo los intereses del rey y de la corona española, como Pedro Calixto y su familia. Y hubo criollos radicales que desde el comienzo buscaron independencia con participación popular, tales como Juan de Dios Morales, Manuel Rodríguez de Quiroga y Nicolás de la Peña Maldonado. Dos, el denominado fidelismo colonial, entre comillas. A su vez, esto del fidelismo no es algo que pueda tirarse como una acusación contra los próceres de 1809 y punto, sino que se merece un análisis histórico particular. Ante todo, hay que recordar que Fernando VII, al que se declararon fieles los criollos americanos de 1809 a 1810, era un príncipe casi desconocido, que en aquel momento simbolizaba la dignidad española tanto ante las indignidades de sus padres, envueltos en un trío sentimental con el favorito Manuel Godoy, cuando frente al imperialismo napoleónico que habían invadido España y luego capturado a sus reyes. Así, en gran medida, ese fidelismo expresaba el nacionalismo y dignidad de los españoles peninsulares y americanos frente a una agresión externa. En segundo lugar, cabe diferenciar entre una fidelidad al monarca como persona y una fidelidad a España como imperio, cuestión clave, pues lo que los fidelistas americanos expresaron en todas las partes y en todo momento fue que se declaraban fieles a Fernando VII, pero repudiando la dominación española. Solo así puede entenderse el hecho de que los supuestos fidelistas quiteños de 1809 le pidieran al rey Fernando que para obedecerle en la práctica, que hiciera cosas por entonces imposibles, que se fugara de manos del Napoleón, que recuperara el control de España o que se viniera a gobernar en la Hispanoamérica, tal como lo habían hecho los reyes de Portugal ayudados por los ingleses. Y esto que afirmamos no es un juego de palabras, sino el resultado de los estudios que hemos hecho de la ideología quiteña de aquel tiempo, el cual revela que para los próceres de 1809 el hecho de declararse fieles a Fernando VII no significaba declararse fieles a España y renunciar a su ansiada independencia, sino conquistarla a sombra de una monarquía americana distinta a la española. Así lo demuestra el documento subversivo titulado Catecismo, en que se debe estar instruido todo fiel vasallo de Fernando VII, entre comillas, que fue redactada en Quito y luego fue enviado a varios lugares de América para incitar a la independencia. En ese documento, cuyo análisis textual revela que fue escrito por el revolucionario Fraile Chireino Camilo Enríquez, que fuera uno de los conspiradores de 1809, se afirmaba que el más fácil remedio para resolver los males de la patria criolla era declarar la América independiente, ajustar la paz con el inglés y ofrecer algunos millones al traidor Bonaparte por el rescate de nuestro amado Fernando. Eso es lo que decía textualmente. Se agregaba que con este arbitrio se lograrían algunas ventajas, como la felicidad de todo residente en América, que con la existencia del rey que en ella no habría extracción hacia España de los inmensos tesoros que produce, indispensablemente será cada uno poderoso. Y se concluía con una invitación por demás expresiva: clamad sin cesar, viva Fernando VII y la América independentista. Gracias a al Todopoderoso por haberlos proporcionado el camino de vuestra felicidad. Viva Fernando VII y la dulce independencia. Eso es lo que se proclamaba. Palabras más, palabras menos. Eso mismo fue lo que expresó el marqués de Selva Alegre en la reunión que había en la sala capitular de San Agustín, donde dijo, abro comillas, viva nuestro rey legítimo y señor natural don Fernando VII y conservándole a costa de nuestra sangre esta preciosa porción de sus vastos dominios, libre de la opresión y tiranía de Bonaparte, hasta que la divina misericordia lo vuelva a su trono o que nos conceda la gloria de que venga a imperar entre nosotros, entre comillas, cierro comillas. Al año siguiente, es decir, en 1810, el autor original de esta idea, Fray Camilo Enríquez, volvería a tratar sobre este proyecto de independencia como monarquía americana en su Catecismo Político Cristiano, donde mostraba en forma todavía más explícita su pensamiento al decir: formad vuestros gobiernos a nombre del rey Fernando para cuando venga a reinar entre nosotros. Dejad lo más al tiempo y esperar los acontecimientos. Aquel príncipe desgraciado es acreedor a la ternura, a la sensibilidad y a la consideración de los corazones americanos. Si el tirano Bonaparte, que no pudo someternos con sus atroces y numerosas legiones, lo deja que venga a reinar entre nosotros. Pero si algún acontecimiento afortunado él puede romper, les pesaba cadenas que carga y refugiarse entre los hijos de América. Entonces vosotros, americanos, le entregáis estos preciosos restos de sus dominios, que la habéis conservado como un depósito sagrado, más entonces también enseñados por la experiencia de todos los tiempos. Y así va relatando, y cómo va de alguna manera diciendo, entonces el tiempo y las circunstancias serán la regla de nuestra conducta, entonces podréis formaros el gobierno que juguéis más apropiado para vuestra felicidad y bienestar, pero de contado ni reyes intrusos, ni franceses, ni ingleses, ni Carlota, ni portugueses, ni dominación alguna extranjera, morir todos primero antes que sufrir o cargar el yugo de nadie. 3. La lucha de partidos. Y luego viene, obviamente, la represión colonialista y radicalización de la revolución. La lucha de partidos es un hecho poco conocido en la guerra de partidos que se desarrolló al interior de la Junta Soberana de Quito durante la su brevísima existencia política de esa época, ¿no? Escapaba al objetivo de este artículo a un análisis detallado, dice el doctor Núñez, de su conflicto, pero podemos sintetizar diciendo que hubo entonces tres partidos políticos que se enfrentaron duramente: el radical dirigido por el ministro de Estado y Guerra, doctor Juan de Dios Morales, el moderado encabezado por el segundo marqués de Selva Alegre y el contrarrevolucionario liderado por el conde de Selva Florida, Juan José Guerrero y Mathieu. Mientras Morales y su banda organizaban las masas populares, para la guerra contra las provincias fieles del rey a España, los terratenientes, obrajeros y altos designatarios eclesiásticos tradicionales beneficiaban a los del sistema social colonial, se asustaron de haber apoyado una revolución y buscaron dar marcha atrás con ánimo de evitar un desbordamiento social que afectara sus intereses y también con deseo de hacerse perdonar por las autoridades reales. Realmente siempre las oligarquías jugando para sus intereses al doble mando. Luego vino la represión colonialista y la dedicación de la revolución. La consiguiente represión española fue feroz, precisamente por los virreyes del Perú y Nueva Granada. Pensaron ellos que Quito era un peligro, foco subversivo que debería ser eliminado de raíz. Eso explica la matanza de los patriotas del 2 de agosto de 1810 y la feroz retaliación al pueblo de Quito, donde el 1% de la población murió asesinada por las tropas colonialistas venidas desde Lima, Guayaquil y Cuenca. En términos actuales, ese porcentaje equivaldría a 20.000 muertos. La represión produjo un efecto inverso, pues indignó a la población quiteña, ahondó el proceso revolucionario y llevó a la radicalización de las posiciones iniciales. Así ella determinó que el partido montufarista, entre comillas, optara por una independencia conservadora al estilo de la Iturbide en México, que no alterara en nada la estructura social preexistente, regida por una sólida alianza entre la iglesia y la oligarquía terrateniente y asentada sobre la servidumbre de los indios y la esclavitud de los negros. El desenlace fue en este nuevo liderazgo revolucionario el que condujo la última parte de esa primera guerra de independencia bajo la dirección política del doctor Jacinto Sánchez de Orellana, marqués de la Villa Orellana y rector de la Universidad Pública, y la jefatura militar del coronel Francisco Calderón, esposo de Manuela Garaycoa y padre de Abdón Calderón, cuyas fuerzas fueron derrotadas en Ibarra antes de que él mismo fuera fusilado en el campo de batalla. Actuó como comisario de guerra de este gobierno jacobino el capitán Nicolás de la Peña Maldonado, nieto del sabio Pedro Vicente Maldonado, y quien por su radicalismo era llamado el Robespierre quiteño, pues se le acusaba de haber dirigido el linchamiento del conde Ruiz de Castilla y de los oidores Fuertes y Vergara, así como el ajusteamiento de los calistos. Tras derrotar a los insurgentes de Ibarra, Montes dispuso de inmediato el fusilamiento de los jefes militares vencidos, dictó la pena de muerte contra más de 100 insurgentes y ordenó la persecución, apresamiento o destierro de numerosos rebeldes, lo cual aclara la magnitud de la insurgencia que el poder colonial buscaba aplastar. Pero bueno, no lo lograron. Bueno, vamos a hacer nuestro corte musical, realmente muy buenos aportes, vamos a seguir recopilando para poder seguir informándoles y transmitiendo, pero no dejen de releerlo, de investigar todo el legado que nos ha dejado este hombre historiador del Ecuador, de Latinoamérica, como fue nuestro gran amigo, doctor Jorge Núñez Sánchez. Bueno, vamos a seguir con música. Estás escuchando Trazos de Nuestra Identidad. De nuevo quieren manchar mi tierra con sangre obrera, los que hablan de libertad y tienen las manos negras, los que quieren dividir a la madre de los hijos y quieren reconstruir la cruz y arrastrar a Cristo. Quieren ocultar la infamia que legaron desde siglos, pero el color de asesinos no borrarán de su cara. Ya fueron miles y miles los que entregaron su sangre y en caudales generosos multiplicaron los panes. ahora quiero vivir junto a mi hijo y mi hermano la primavera que todos vamos construyendo a diario. No me asusta la amenaza, patrones de la miseria. La estrella de la esperanza continuará siendo nuestra. Vientos del pueblo me llaman, vientos del pueblo me llevan, me esparcen el corazón y me aventan la garganta. Así cantará el poeta mientras el alma me suene por los caminos del pueblo, desde ahora y para siempre. Bueno, el tiempo ha volado y muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde veraniega de su programa Trazos de Nuestra Identidad. Bueno, no se olvide, todos los miércoles y jueves de 3 a 4 por la señal de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, siempre un correcto pensar, sentir y actuar. Cayacama, nos vemos en una nueva edición. Chao, chao, nos vemos, disfruten del verano. Hasta este momento, Trazos de Nuestra Identidad, un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso.